Suprimida la barra, continúa el problema, porque lo que estamos es frente a una cultura estructurada en términos trágicos, una cultura estructurada sobre la base del aguante, digamos, que es lo que ordena todas las prácticas de la hinchada, y el aguante consiste en demostrar que uno es más macho que el otro, y una forma de demostrar que uno es más macho que el otro, es pelearse, es el enfrentamiento, digamos, ¿no? No en llevar más banderas, ir a todos los partidos, gritar más fuerte. No, el aguante se basa en el combate. Entonces, como toda la cultura está estructurada sobre eso, y en eso incluye la policía, que también va a la cancha para demostrar que tiene más aguante que las hinchadas, no para ordenarlas, encauzarlas, reprimirlas, no, va a la cancha para demostrar que tiene más aguante que las hinchadas, suprimidas las barras bravas, la violencia va a continuar. Por lo tanto, no es solo que la AFA no reconoce, sino que nadie entiende demasiado de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, digamos. Yo creo que la policía en general en Argentina se ha pasado de la raya muchas veces, no ha hecho nada muchas veces y es cómplice en otras tantas. O sea, depende de qué comisario, de qué seccional, de qué lugar, de qué jefatura, de qué política de seguridad haya en el país, si es que la hay, va cambiando. A veces los mismos policías, lo vemos como periodistas yendo a una cancha diciéndote tenés que entrar por acá. Y al otro partido te dicen, tenés que entrar por allá. No, pero usted me dijo que entrara por acá. No, ahora tenés que entrar por allá. Y al otro partido dicen, entrar por acá de nuevo. O sea, todo eso forma parte de esta esquizofrenia argentina. Yo creo que hay una gran complicidad de un sector de la policía con los barras, pero puntualmente en determinados lugares. No siempre, y no, insisto, no todos los policías son corruptos, no todos los policías son deshonestos, pero las fuerzas de seguridad en la Argentina, bueno, históricamente han dejado que desear siempre, ¿no? La policía conoce a los barras, los dirigentes son los que le dan a los barras las entradas y los medios para que funcionen como tal. Y hay un problema, si en ese espectáculo no hay ningún incidente, siguen caminando de la mano como si nada pasa. Pero en cuanto hay una muerte, un incidente, algo violento, se sueltan todo de las manos y cada uno juega su suerte. La policía que conoce dónde viven, qué es lo que hacen, de qué trabajan, parece como si no los conociera, los dirigentes no conocen a los barras y los barras, por supuesto, no reconocen quién es el que le da el dinero para que sigan funcionando. El Estado no tiene estadísticas creíbles, no mide, no parece entender del tema. Si un hincha muere a 10 cuadras de la cancha, no es violencia en el fútbol. Si una persona muere en el hospital 20 días después, agonizando por una avalancha, eso para el Estado no es violencia en el fútbol. Y a mí me parece que esto es hora de que cambie, que haya algún organismo que se dedique a estas investigaciones en serio. Si el Estado está ausente, difícilmente esto se puede llevar a cabo bien. Lo que hace falta es un Estado presente, un Estado que se preocupe, porque es básico. Sin esto no vamos para ningún lado. Pero creo que el rol del Estado es cada vez mayor.